Es momento de conocer a nuestro invitado. Bueno, y esta mañana, amigos y amigas, vamos a tener el gusto de compartir con el mayor de policía, Luis Aníbal Vinuesa Espinosa. Él es jefe de la sección de capacitación antidrogas de la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas de la Policía Nacional del Ecuador. Precisamente lo hemos invitado porque, como siempre, todos los años venimos compartiendo esta invitación para que el público pueda participar en un evento Yo Vivo Sin Drogas. Lo vamos a conocer cómo se lo va a desarrollar, porque siempre se lo ha hecho de forma presencial, pero ahora hay cambios y hay que respetar. Así que bienvenido a usted, mayor. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días con toda la ciudadanía. Muchísimas gracias por el espacio que nos brindan para poder interactuar con la comunidad. Efectivamente, pues la Policía Nacional del Ecuador, a través de la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas, viene desarrollando pues el festival Yo Vivo Sin Drogas, Tú Decides, que como bien usted lo decía, en años anteriores, antes de suscitar la pandemia, se lo hacía de manera presencial. El objetivo era recorrer 5 kilómetros en diferentes temáticas o con diferentes situaciones. Por ejemplo, nosotros aquí lo que premiábamos en este caso era la iniciativa, era la originalidad dentro de los competidores, más que el tiempo. El objetivo es fomentar e impulsar el deporte como un factor de protección para evitar el tema de consumo. En vista pues de la pandemia, pues este año hemos decidido hacer la 11ª edición nacional y 9ª internacional vía Facebook Live por el tema obviamente de la pandemia. Aquí obviamente no realizaremos la misma dinámica de correr como se hacía antes, pero vamos a tener actividades dirigidas, actividades físicas dirigidas tanto para adultos como para niños, este 27 de junio a partir de las 10 de la mañana. Mayor, una de las situaciones que nos gustaría conocer respecto de este trabajo, usted nos acaba de decir, vamos por la 11ª edición nacional y la 9ª internacional de este festival atlético. ¿Cuáles han sido los resultados? Bien, bueno, en el transcurso de todo este historia, pues del festival atlético, pues hemos tenido varios resultados y de hecho varios reconocimientos. Este festival tiene varios premios, entre ellos tiene un récord Guinness por ser un evento con mayor comprometimiento de la comunidad. Tiene un premio de Punto Verde por ser un evento que apoya en este caso también al medio ambiente a través del reciclaje. En vista de que justamente en una de las ediciones, pues para poder recibir su camiseta, nosotros pedíamos, si se puede decir así, como requisito para recibir la misma, pues la entrega de 10 botellas plásticas. Con esto, pues nosotros también impulsábamos al tema del reciclaje y por eso pues tuvo el premio Punto Verde dado por el Ministerio del Ambiente. También tenemos el premio General Rumiñahui, que lo dio el gobierno autónomo descentralizado del Cantón Rumiñahui por ser una actividad social, de responsabilidad social, impulsando la responsabilidad social. También tenemos un premio internacional de corresponsables, que es igual, premia a las iniciativas justamente de responsabilidad social. Entonces, tiene esta historia internacional también pues este festival por el objetivo precisamente de contrarrestar de una otra manera con esta actividad, de evitar pues el tema del consumo. Además de que lo realizamos justamente en esta fecha porque el 26 de junio se celebra un año más de la lucha contra el uso indebido de las drogas en el mundo. Las actividades que ustedes van a desarrollar, pues ahora de forma virtual, será deportivas, la cultura, el arte, el buen uso del tiempo libre, el cuidado de la salud, la recuperación de los espacios seguros y libres de droga en beneficio de la ciudadanía. ¿Cómo se va a desarrollar esto? ¿Quiénes están involucrados? Sí, bueno, efectivamente, como usted bien lo decía, el evento pues tendrá pues una tonalidad también cultural. Hay varios artistas que van a estar interviniendo en el desarrollo de esta hora y media más o menos que va a durar el evento vía Facebook Live. Posterior a ello pues tendremos actividades dirigidas, una bailoterapia para los adultos, para los niños también, set de música con artistas nacionales. Y pues también vamos a entregar premios, pues gracias también a la colaboración de instituciones como en este caso la Universidad Técnica Particular de Loja, la Cooperativa de la Policía Nacional, la Cooperativa Orden y Seguridad, entre otros, pues que han sido quienes apoyan este tipo de iniciativas. Pues vamos a sortear premios o sorpresas, dentro de ellas pues tablets también para los adolescentes, para los niños, quienes pues por el tema del confinamiento de alguna manera son los más afectados, y a quienes va dirigida pues netamente las actividades de prevención. Bueno, recordemos a nuestros amigos que por ejemplo el 26 de junio, establecido en el año de 1987 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, se desarrolla el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, y que precisamente este es el marco para desarrollar este evento Yo Vivo Sin Drogas, Tú Decides. Sí, efectivamente, esta es el antecedente y el por qué nosotros realizamos este tipo de actividades enfocadas a la prevención, sumado también con la recuperación justamente de espacios públicos. El Yo Vivo es la campaña madre, si podemos decir así, la marca institucional, donde se han desembocado varios proyectos. Dentro de ellos es el Yo Vivo, Mi Barrio Sin Drogas, que es un proyecto que tiene como objetivo la intervención interinstitucional en espacios que han sido vulnerados por el tema del consumo, y que de hecho se encuentran trabajando a nivel nacional pues más de 650 funcionarios policiales justamente en este objetivo. Y el día 26 pues tenemos planificado recuperar alrededor de 400 espacios públicos a nivel nacional, y que el día 27 justamente se harán esta dinámica y la conexión en estos espacios ya intervenidos y recuperados por nuestros servidores policiales y las diferentes instituciones. Ahora usted nos dice, vamos a recuperar algunos espacios, ¿cómo lo harán? Bien, como le decía, pues la recuperación de espacios están enfocados a través del proyecto Yo Vivo Mi Barrio Sin Drogas, que es un proyecto que tiene una metodología de intervención, donde en primera instancia se hace un diagnóstico de cómo está la situación, segundo se hace una intervención integral con todas las instituciones, principalmente las instituciones o los gobiernos autónomos descentralizados e instituciones del Estado, para, de acuerdo al diagnóstico que se hace y la problemática social en ese lugar, empezamos a realizar actividades de intervención. Posterior a ello, realizamos una evaluación también in situ, tenemos una encuesta compilada de todas las instituciones, todos los ministerios, salud, educación, cultura, la parte obviamente de seguridad, para tener una problemática social actual, saber cómo trabajar. Y empezamos a trabajar en la rehabilitación primero física del espacio. Sí, al tener ya un espacio recuperado, un espacio más ordenado, más limpio, pues vamos a trabajar ahí en la sostenibilidad, realizando actividades periódicas en ese espacio que fue tomado en algún momento por el tema del consumo, el microtráfico o la violencia. Pero obviamente este trabajo es un trabajo integral con la comunidad, las instituciones y la Policía Nacional. Bueno, ahora una de las situaciones que también sería importante nos den a conocer después de esta campaña y de trabajar durante tantos años es qué pasa con aquellos jóvenes que tienen estos problemas. ¿Se han unido a esta campaña? Sí, bueno, la problemática social en las diferentes partes del país es distinta. Hay en varios lugares donde las personas que se encuentran con problemáticas de consumo, que han salido de la misma, se han unido a la recuperación de este espacio, nos han ayudado pues en este caso pues también en el tema de la sensibilización a los más pequeños, a la comunidad. Obviamente la realidad, vuelvo y reitero, de todo el espacio en sí, de todo el territorio nacional pues es distinta. con sus diferentes pues particularidades, pero en todos estos lugares hemos tratado de sumar precisamente a las personas que tienen problemas de consumo. La idea es reinsertarles a la sociedad de una manera integral, pero que no solo sea la policía quien está ayudándoles para que se inserten, sino también el resto de instituciones del Estado. Bueno, ahí están convocados todos a participar de esta campaña. Lo que quisiéramos es que nos comparta, si bien es cierto, ya nos dio un adelanto, pero el público que desea participar debe inscribirse como lo han hecho todos los años o pueden simplemente sumarse a través de las redes sociales. Bien, esta competencia principalmente es de carácter gratuito. Nosotros vamos a enviar un link. De hecho, justamente aquí me acompaña Paquito Policía, quien es nuestro vocero también dentro de esta actividad, y él podrá también impulsar a la comunidad y nos explicará cómo podremos hacerlo en este aspecto. Entonces vamos a darle la bienvenida a Paquito. Hola Paquito, ¿cómo está usted? Hola, hola, hola. Hola a todos mis amiguitos. Yo soy Paquito Policía y estoy aquí para invitarles al Festival Internacional Yo Vivo Sin Drogas, edición 2021. Bueno, y Paquito, ¿cómo te ha ido en las anteriores ediciones? Estamos ya por la 11ª edición, y la nacional y la 9ª internacional. Sí, claro que sí. Nos ha ido súper bien. Estamos muy contentos. Y bueno, pues nos estamos acomodando también al tema virtual, ya que por temas de pandemia, las disposiciones sanitarias, nos toca cumplir. Pero estamos seguros que toda la familia se va a conectar a través de la página de la Policía Nacional, y pues estamos también seguros de que vamos a tener una gran participación. Recuerden que tenemos premios para las personas adultas, tenemos premios para los niños, así es que los esperamos. Quería preguntarle a usted, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Va a correr? ¿Va a cantar? ¿Qué actividad artística va a desarrollar? ¿O en cuál de las diferentes que hacen se va a incluir? Bueno, Paquito Policía va a participar en la actividad física para niños. Vamos a hacer una bailoterapia con los niños, con personajes de conocidos del medio. Por ejemplo, vamos a tener personas disfrazadas. Va a estar muy, muy dinámico y vamos a tener muchísimos premios. Va a estar súper chévere. Yo me voy a colar en esa actividad física con los más pequeñitos, y así es que ya estamos preparándonos desde ahorita. ¿Ya tiene la camiseta? Claro que sí, ya tenemos la camiseta, pues, y también les vamos a hacer la entrega a nuestros amigos de esta prestigiosa radio de la camiseta oficial para que nos apoyen este domingo 27 de junio. Bueno, pues entonces, esto es de forma gratuita. ¿Y en dónde podemos ver y sumarnos? Claro que sí. Recuerden, este domingo 27 de junio los esperamos en la página de Facebook de la Policía Nacional. Si quieres participar por los premios, solo tienes que subir fotos o videos con el hashtag YoVivoSinDrogas2021. ¡Los esperamos! Bueno, le agradecemos a usted y que le vaya muy bien en esta carrera deportiva con los niños. Claro que sí, estamos seguros de que nos va a ir súper bien, ya que tenemos la confirmación de 13 países hasta el momento, y pues ya estamos a nivel internacional, y la familia ecuatoriana siempre está presente en las actividades de la Policía Nacional. Bueno, qué bueno que ya estemos con 13 países que van a participar en este evento, así que vamos a nuevamente invitarle al mayor Vinuesa para que también vayamos concluyendo esta entrevista, pues, y conocer si tiene algún detalle más que compartirlo con nuestra audiencia. Bueno, muchas gracias, ¿no? Pues reiterarle lo que dijo Paquito Policía, pues que todos nos unamos el 27 de junio a las 10 de la mañana por el Facebook Live de la Policía Nacional. Como él bien lo dijo, vamos a tener varios premios, actividades muy chéveres para todas la familia, y principalmente fomentando el deporte para evitar y desterrar este flagelo como es el consumo de drogas. Bueno, y creo que sería también importante esa convocatoria para, si hay familias con esta dificultad, que bueno, hay la posibilidad de solucionarlo, y esta es una, involucrándose también a la sociedad y a las actividades que vienen desarrollando. Así que si hay por ahí personas que no conocen de estas actividades, puedan unirse, puedan hacerlo. Visiten las redes sociales de ¿quién, mi estimado mayor? Sí, en las redes sociales de la Policía Nacional, por Facebook Live, el 27 de junio, 10 de la mañana, estaremos realizando esta actividad que nos va a ayudar a integrarnos más como familia y pues disfrutar de un momento muy chévere. Bueno, queremos agradecerle al mayor de policía, Luis Aníbal Vinuesa Espinosa, jefe de la sección de capacitación antidrogas de la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas de la Policía Nacional del Ecuador, por habernos acompañado el día de hoy y también haber hecho esa invitación para participar en este evento. Yo vivo sin drogas, tú decides 5K, que se va a desarrollar el domingo 27 de junio. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. A ustedes muchísimas gracias, un saludo a toda la ciudadanía. Un buen día. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.